Onda Terral presenta Seres Románticos, un programa presentado y dirigido por Juan J. Ramírez. Suscríbete a Seres Románticos. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcasts. Escúchanos en directo en ondaterral.com los lunes a partir de las 18 horas. Onda Terral Podcast. Hola amigos, soy el poeta Juan J. Ramírez y os hablo desde España al mundo en Onda Terral. Muchas gracias por acompañarme en el episodio número 1 de Seres Románticos. ¡Comenzamos! Seres Románticos es un espacio radiofónico donde descubrirás la sensualidad del mundo cotidiano a través de una selección de poesías, historias y canciones románticas. Presentado por Juan J. Ramírez para Onda Terral. La inspiración de cada día. Los recuerdos de una persona amada son las nubes caprichosas que van conformando el cielo de nuestra existencia. Unas veces serán oscuras y chocarán entre sí, deshaciéndose como una lluvia de lágrimas. Pero otras, en cambio, serán tan livianas que dejarán atravesar la luz del amanecer de un amor nuevo. Aunque, tarde o temprano, acabará siendo atrapada por otra nube de nuestra memoria. Pero sin duda, los más especiales, o mejor dicho, los más anhelados, son aquellos recuerdos que se desfiguran poco a poco en nuestras mentes, como las líneas del rostro del primer amor que, por la erosión del paso de los años, ya no tienen la firmeza suficiente como para dibujarse en un sueño. Por eso, cuando el recuerdo se encuentra en una dimensión tan lejana, ya imperceptible para nuestros sentidos imaginarios de la vista, el oído o el tacto, de pronto un olor fortuito nos evoca una escena concreta, nítida como el reflejo de un cristal. ¿No les ha sucedido esto alguna vez a ustedes? Y entonces, por un instante, vuelves junto a tu primer amor. Y como todo olor lleva de la mano consigo un sabor, entonces revives el primer beso, porque ¿verdad que se acuerdan de aquello que decía? Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Bueno, y después de este atrevimiento de cantarles por mi parte, me gustaría decir que recordar es siempre bueno, porque aunque tenga la cara de un adversario o de un amante, un recuerdo nos ha enseñado el camino que ahora deseamos recorrer con felicidad. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. Besos a su amor, ilusionada, y tú no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar y cantar. Y no estabas tú. Y yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Acaban de escuchar la preciosa versión con toques de soul que hizo el grupo español Presuntos Implicados del bolero Esta tarde vi llover. Clásicos Diamante. Continuamos con el tema del recuerdo. Pero en esta ocasión lo vamos a ver expresado en un testimonio poético de alguien que vivió hace 4 siglos. Me refiero al ilustre dramaturgo español Pedro Calderón de la Barca y a su poema titulado Beatriz. ¿Os imagináis cómo podría ser de difícil recordar a un ser amado que estuviese lejos de ti sin existir los smartphones, aviones, videoconferencias, etc.? En esas épocas un recuerdo sería como una especie de impronta indeleble en el alma. Y quizá por ello se escribieron en el siglo XVII poesías que hablaban de amores tan intensos. Mi conclusión, después de leer el poema Beatriz, que seguidamente van a escucharme recitar, es que el amor es la norma más libre y legítima de todas. Y por esta condición, por tanto, ningún enamorado egoísta, ningún pretencioso o desconsiderado podrá saltársela. Por eso sucede

volver y decir que de mi amor nada cambió. Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo. Qué excelencia, ¿verdad?, tenían los poemas del Siglo de Oro español. Bueno, y tras escuchar el melancólico éxito La distancia de Roberto Carlos, seguimos con la próxima sección. El amor es una gran historia. Hay circunstancias en la vida que hace que el recuerdo se recubra con una coraza que le protegerá de las embestidas del impetuoso olvido. Esa armadura se llama esperanza. Y con ese recuerdo férreo, como paradigma de la fidelidad marital, Penélope, mujer de Odiseo, le esperó durante 20 años que regresara de la guerra de Troya. A pesar de la presión cotidiana de numerosos pretendientes interesados en usurpar el puesto de majestad de su pareja. Pero sobre todo, tuvo que luchar contra una idea que la atormentaba día y noche: el fallecimiento de su marido Odiseo en acto de batalla. Sus caras les oye hablar, para ella son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió, la encontró en su banco de pino verde, la llamó Penélope, mi amante fiel, mi paz. Deja ya de tejer sueños en tu mente. No eres quien yo espero. Y se quedó con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón, sentada en la estación. Quizá para escribir este tema, los compositores Augusto Algueró y Joan Manuel Serrat se inspiraron en este mito griego del poeta Homero. Aunque en la canción, a diferencia de la Odisea, el amor de Penélope nunca volvió. De cualquier forma, consiguieron una de las obras más hermosas y nostálgicas del pop en español, que con tanto gusto interpreta en esta versión acústica el cantante argentino Diego Torres. Son para usted. Son para usted es una sección por y para todos los oyentes de Onda Terral. Es un buzón de voz donde podrán dejarme sus dedicatorias de amor para sus seres queridos. El modo de hacerlo es el siguiente. Envíen una nota de audio en formato MP3 que no supere el minuto de duración a este email: sereromanticos.ondaterral@gmail.com. Repito: sereromanticos.ondaterral@gmail.com. Tienen que indicar en él su nombre, provincia o país, su dedicatoria de amor, por supuesto, a quién va dirigida, la canción romántica que le quieran dedicar, y acabar dando las gracias al programa Seres Románticos, para que esta bonita comunidad que estamos haciendo entre todos sea cada vez más grande. Muchas gracias por ello. Hola, soy Antonio de Murcia. Y dedico esta canción a Tali Rosu, a esa mujer que está en mi corazón, a la que tanto amo. Y le dedico esta canción con toda mi alma. Los de la lengüita le mando. Un abrazo a todos en este bello espacio de amor y de luz. Este es el espacio Seres Románticos. Muchas gracias, Antonio, desde Murcia. Oye, me ha encantado el derroche de simpatía que has mostrado grabando este audio. Claro que sí. Así que me gusta, con actitud. Pues, por supuesto, vamos a dedicarle a tu querida novia Tali este temazo de los Rolling Stones, que, por cierto, ahora entiendo por qué decías en el audio lo de una lengua o algo así. Claro, y es, me habías quedado estremecido en un primer momento. Y es porque la lengua es el logotipo característico de este grupo británico. Bueno, no nos liamos más. De Antonio, desde Murcia, para su querida novia Tali, la canción de los Rolling Stones, She's a Rainbow. Ella es un arco iris. Soy Sofía Valencia, vivo en Barcelona y soy la autora del poemario titulado Poem. Hoy quiero dedicar una canción de Antonio José titulada A un milímetro de ti. Dedicarla a mi hija Alba García del Mas, decirle que estoy súper orgullosa de ella, que es el amor de mi vida y que muchas gracias por existir. Y también dar las gracias a tu espacio Seres Románticos y un beso enorme a todos tus oyentes y a ti en especial. Gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias, Sofía de Barcelona. Además, veo que también eres poeta y por ello te deseo mucha suerte en tu andadura. Me has pedido un tema de Antonio José, una balada muy bonita titulada A un milímetro de ti, que yo la considero un canto de amor de una persona hacia otra que está en la distancia. Yo no sé si este será tu caso con tu hija Alba, seguramente que por trabajo o por otras circunstancias no estéis juntas, pero me hace muchísima ilusión que a través de Onda Terral, a través de esta comunidad de seres románticos que la estamos haciendo crecer poco a poco todos juntos, a tu hija le llegue la emoción que he notado en tu voz cuando la has dicho que la querías. Porque, aparte de la sinceridad del mensaje, no debemos olvidar nunca que solo existe un amor que es totalmente único y genuino. Y ese es el amor de una madre. Seguro que Alba, cuando regrese a casa, te dará un beso y un abrazo enorme. Y estamos desde Onda Terral muy felices de que pueda suceder eso. Y es que además va a suceder. Y si no, me mandas un email y yo me pongo en contacto con Alba, que seguro que es un encanto. Bueno, no me lío más. Vamos a ver. Sofía de Barcelona, para su querida hija Alba, le dedica la canción de Antonio José, A un milímetro de ti. Que yo quiero ser el aire que desnuda tus mañanas y morir en cada beso de esos que no se despeinaban. Y vestirme de barrera por si acaso tú te escapas. Ahora sé que soy feliz, ahora sé que estás aquí sujetándome de cerca. Te propongo cuatro planes para averiguar nuestra historia que está por venir. Te propongo cuatro planes para averiguar que tú eres la letra de mi melodía, que siento que puedo si estás cerca mía. Es que quiero quedarme, no tener que inventarte, seguir respirándome, llenándome de ti. Que tú eres la letra de mi melodía, que no nos despierten con la luz del día. Es que quiero quedarme para no imaginarte respirar y vivir a un milímetro de ti. Ya lo dijo alguien, pues como empiezas, como acabas. Yo camino con mis dedos por el mapa de tu espalda. Te propongo cuatro planes para averiguar nuestra historia que está por venir. Te propongo cuatro planes para averiguar que tú eres la ley. Mía. Es que quiero quedarme, no tener que inventarte, seguir respirándome, llenándome de ti. Que tú eres la letra de mi melodía, que no nos despierten con la luz del día. Es que quiero quedarme para no imaginarte, respirar y vivir a mi milímetro de ti, de ti, de mí. Respirarte, respirar, respirar, milímetro de ti. Hola, soy Charlie de Sevilla y quiero decirle a mi vecina esposa Paloma que la quiero mucho. Gracias a Seres Románticos. Muchas gracias, Charlie, desde Sevilla. Oye, me ha parecido entender en tu audio que te estabas declarando a tu recién esposa Paloma. Bueno, por favor, paren las máquinas, tiren el confeti, que entre la orquesta. Pastel para todos, porque estamos ante un mensaje de voz de recién casados. Y esto siempre hay que celebrarlo, porque un matrimonio es un aporte de ilusión que se hace a este mundo. Y con el permiso de toda la audiencia de Onda Terral y de nuestros queridos anteriores participantes, Antonio y Sofía, pues voy a tener una pequeña diferencia con ambos, Paloma y Charlie. Voy a dedicaros un poema de mi autoría, que no lo tengo por aquí, os lo voy a decir de memoria, espero no confundirme, que se titula El mismo aire. ¿Y por qué he elegido este poema? Porque cuando lo estéis escuchando en vuestro nuevo hogar, que estéis compartiendo como matrimonio, me gustaría que las frecuencias que emite Onda Terral entraran por vuestra ventana como una brisa con aroma de esperanza, de amor y de fidelidad. Esa es la sensación que quiero dejar en el ambiente de vuestro hogar con esta recitación que espero que os guste. El mismo aire y dice así. ¡Ah! Y Charlie, que no me olvido de la canción, ¿eh? Que ya verás el temazo que te tengo preparado. Venga. El mismo aire y dice así. El mismo aire que agita los juncos tiernos de esta ribera, impulsa los astros fulgentes que surcan el espacio. Así, el aliento ciego de nuestros besos es la brisa con jazmines de plata que tiñe de amor blanco la luna llena y los primeros silencios del alba. Bueno, espero que os haya gustado. Y ahora vamos con el temazo que te tenía prometido. Por lo que me has escrito en el email, he intuido que eres un poco rockero. Por tanto, y como quiero acabar por todo lo alto, porque estamos de celebración, he elegido un éxito de Loquillo que se titula Feo, Fuerte y Formal, porque en él este artista quiere describir a un personaje que es fiel a sus principios, a sus amigos, a sus amores, a sus ideales. Y yo creo que es en la misma situación que tú te encuentras, ¿verdad, Charlie? Por tanto, para acabar con esta sección y no liarme más, que ya me conocéis, Charlie, desde Sevilla, con todo su cariño, para su querida esposa Paloma, le dedica la canción de Loquillo, Feo, Fuerte y Formal. Pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental.